Paco. Hombre, yo tengo entradas, pero no son tan antiguas como dice Paco. Son más jóvenes. Yo no sí tengo muchas, pero Reyes, que te voy a decir. Hoy con lo que hablo, me estoy asustado. No. Estoy nada más que pendiente de vosotros, yo no sé lo que voy a decir. Yo estoy seguro que él sí tiene información. Ver, y tiene hay entradas. Yo sí tengo entradas, tengo en mi casa, tengo, pero claro, lo que. Si os digo la verdad, como he ido tantísimas veces, pues a lo mejor no le he dado mérito a esas entradas. Desde si la voy a guardar, porque he ido a muchos sitios, muchos, y con él. Pero luego a lo mejor, o bien mi hijo, o bien cualquiera, raya, o a lo mejor yo lo he dejado olvidar. A lo mejor empiezo a mirar, como decimos, en el baúl de los recuerdos, seguro, y a lo mejor puede salir alguna. Y Manoli del Noco seguro que tendrá algo, ¿no? Yo sí, desde los últimos 4 años, pero anteriores, y mi marido tiene guardar. Felipe lleva ya desde que era un chiquillo yendo. Lo que Felipe no tenga del Barça es. De aquí un saludo también a Felipe. Continúa Miguel con lo que estaba. No, yo por eso lanzaba, podría ser una muy buena idea también el organizar algún tipo de exposición, pues con documentos, con fotografías, con ese tipo de cosas, que también para acercar a la gente pues el interior de las peñas. Entonces, normalmente cada uno vamos a la peña o va a la peña que pertenece, enseñar lo que es por dentro. Entonces, podría ser una buena oportunidad también, pues de cara a cuando se organice ese partido, pues podríamos formar, o se podría formar una comisión o algo, pues para organizar ese tipo de actividad, pues la exposición fotográfica o exposición de documentos, donde cada uno aporte lo que tuviera, lo que buenamente pueda. Entonces podría ser también una buena idea. Bueno, vamos a escuchar otro fragmento de. Iba a decir yo, sí, perdón, iba a decir, ¿y qué os parece la idea de hacer aquí, que estamos los justos, de hacer una bandera, una bandera con todas las barras y los escudos de las peñas béticas de Bailén? Bética bailenense. El subconsciente te traiciona, Paco. Viene de verde, es que como viene de verde, se contagia. Hacer una sí, bandera con. Que unifica todas las peñas. Todas las peñas y el escudo del ayuntamiento, de Bailén. Me parece muy buena idea. Sí, claro. Yo creo que puede ser una idea. Hombre, tú vas apuntándola y. Vamos tomando. Y luego, pues mira. Tenemos si buena se, cabeza. Sí, es buena y idea. Se podía hacer cargo una bandera y que cada peña tenga. Tenga la suya, la propia. Suya, y bueno, y no tiene por qué ofenderse. Pues ya sí, sabes tú lo que pasa con algunos, que yo no eso, yo de este equipo, no del otro, tener su bandera y mira, esta bandera de las peñas béticas, de las peñas de bailenense, es que es tan parecido, ¿eh? No pasa nada. Y eso también se podía hacer, llevar a cabo, y hacer cosillas, igual que lo del fútbol, lo de la paella, juntarse, como bien se ha dicho antes. Pues es muy buena idea. Pues ya que lo has dicho, vamos, yo lo veo muy buena idea, y mira lo que propongo, que cada uno de los que estamos aquí, representantes de estas peñas, encarguemos a un socio, a quien queramos, ¿no?, que haga un logotipo, digamos, de esa bandera, de cómo podría ser. Claro. Y una persona que dibuje bien, que sepa huir con el ordenador y las cosas esas, se hace y ponerlos todos ahí, con su escudo, sus banderas. Que cada peña aporte un. Y la de el escudo de baile. Sí, mira, sí. Y eso estaba una cosa para llevarla y tenerla en nuestras peñas. Los que tienen sus peñas, las que las tenemos cedidas por el ayuntamiento, pues mira, fenómeno. Es más, claro. Sin más, si me apuráis más, se puede coger de un retal de cada escudo de cada peña, por ejemplo, podemos coger algo simbólico de cada escudo y con cada recorte de cada escudo formar un escudo solo que sea el que vaya en el centro de la bandera. Y también es buena idea. Por ejemplo, se puede crear un logotipo y a ver qué tal queda. A nivel de peña de baile. Y está, y que tome ejemplo a otro. ¿Qué os parece? Vamos, a mí me parece estupendo. Poner los 7 pins en la misma bandera, si no en forma de pin, pues pintado, o cada trocito de bandera, unir los 7 trozos y en cada trozo de cada color poner su pin. Vamos. Porque desde luego la peña de barcelonista en el pin tiene la bandera de Andalucía, tiene el medio escudo de la bandera de Bailén y el medio escudo del Barça. Nosotros llevamos en nuestro pin representativo. Sí. Ya, pues se puede pensar, como dice Miguel y me dice Paco y a mí ha comentado Francisco, podemos hacerlo así. Podéis a partir de ahora ponerlo en marcha dentro de vuestras peñas, pensar la idea y uno que se haga cargo, que tenga, que le pegue al ordenador bien y a ver lo que puede sacar, ¿no? Sí, bueno. Se traen unos cuantos. Sí, dos a mano. Lo o que a mano, no, hombre, ya que voy con el ordenador a hacer virguería. Aparte que con la gente joven que tenemos, los socios jóvenes que tenemos en las peñas, que tienen un nivel cultural bastante bueno y que trabajan muy bien con el sistema informático, cambiando, acoplando, quitando y poniendo, pues yo creo que con chavales como tenemos en las peñas, creo que no será nada dificultoso el poder realizar los logotipos, eso. Pues mano a la obra, cada uno que le corresponde, a ver si podemos hacer algo único. Vamos a emitir otro fragmento que hemos emitido aquí a lo largo de estos programas, los que, bueno, pues durante el programa de hoy queremos también homenajear de forma resumida de cada peña, bueno, pues un trocito que se ha emitido aquí. Guillermo movía la pelota, el perro Ferrer, Guillermo Amor, Guardiola para Romario, ahí es un hombre peligrosísimo, Romario que se va, Romario, vaya golazo de Romario. Vaya golazo de Romario a los 24 minutos. Ronald Koeman, que se prepara desde una posición muy similar a esa, hizo un gol al Real Madrid hace un par de temporadas. Se sitúa delante de la pelota José Mario Vaquero. Koeman, igualito, gol del Barcelona, igualito que el que estábamos recordando. Ronald Koeman acaba de conseguir el 2-0. Más nervios va a tener sobre el terreno de juego, la pelota para Nadal, la posición es correcta, Nadal le va a dejar la pelota a Romario, gol del Barcelona. Gol del Barcelona, el 3-0. El 3-0 acaba de llegar en el minuto 12 de la segunda parte. El envío de Miguel Ángel Nadal cambiando totalmente el juego para Laudrup. Laudrup que se puede aprovechar del error. Laudrup, Romario que va a recibir. Romario, gol. Gol del Barcelona. Romario marca el 4-0. En el minuto 36 de la segunda parte. Peligro, Romario con la pelota puede intentar el chut. Va a centrar, llega el quinto gol. El quinto gol para el Barcelona. El centro de Romario e Iván, absolutamente solo, consigue el quinto para el equipo de Johan Cruyff. El delirio en las gradas. Roberto Carlos va a buscar el apoyo de Solari. Solari que tiene la pelota. Vamos Roberto, vamos Roberto. La va a poner Roberto, la pone Roberto. Y está Zinedine. Zinedine en gatilla. ¡Chuta! Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, amigo Rafael. En primer lugar, quiero felicitarte por esta iniciativa que has tenido. Y bueno, y la magia de la radio, ¿no? Bueno, pues nos va a transportar hasta Bilbao, aunque, bueno, en esta ocasión hasta Madrid, porque con el invitado que vamos a hablar está en Madrid. Y no es otro que el señor don Fernando García Macua, presidente del Athletic de Bilbao. Muy buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Hola, muy buenas noches. Tenemos con nosotros, vía telefónica, desde Bilbao, a ese pedazo jugador e internacional con la Roja como es, Iraola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Permítame presentarle, en la noche de hoy jueves, a don Adolfo Aldana, ex jugador del Real Madrid. Adolfo Aldana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Démosle las buenas noches al señor don Julio Alberto Moreno. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Y si te parece bien, vamos a dar paso. A continuación nos vamos a trasladar nuevamente hasta Barcelona para charlar con Xavier Bagués, que es directivo del Fútbol Club Barcelona, encargado del área social de Peña y responsable de las mismas. Señor Xavier Bagués, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? Un placer poder tenerlo aquí en la Radio Municipal de Bailén. Nada, el placer es mío de poder estar con todos vosotros. Don Julio Salinas, eterno 9 del fútbol nacional. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Señor Ignacio Zouco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Amigo Paco Bullo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a charlar telefónicamente durante unos minutos con ese pedazo jugador, como se suele decir por Sevilla, que de nombre Roberto Río. Roberto Río, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Vizcaíno, buenas noches. Hola, buenas noches. Don José Eulogio Gárate, muy buenas noches. Sí, sí, buenas noches. Gárate, no sé, muy buenas noches desde Bailén. Sí, buenas noches a todos y parece que estaba preparado todo, ¿no? Bueno, pues muchos han sido los invitados que hemos tenido a lo largo de esta semana y lógicamente hoy, como broche, bueno, broche final, broche de oro podemos decir, teníamos que hablar con una persona que se identificara, bueno, pues con el mundo del aficionado, el mundo hincha, forofo, peñístico, como queramos denominarlo. Este hombre, bueno, pues es un hombre muy conocido a nivel nacional. Y bueno, y si yo les digo que su nombre es Don Manuel Cáceres Artesero, quizás para algunos no lo conozcan, pero si les digo que es Manolo, el del Bombo, seguro que muchísimos sí lo conocerán. Señor Don Manuel, o mejor dicho, Manolo del Bombo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, amigos? Pues nada, aquí compartiendo esta noche peñística en la que alrededor de una mesa redonda hemos logrado juntar a la Peña del Madrid, la Peña del Barcelona, del Atlético de Madrid, del Betis y del Atleti de Bilbao, lógicamente con el concejal de deporte de aquí de Bailén. Yo creo que es un bonito escaparate y con un invitado de excepción como lo es usted. No, estoy muy contento de hablar para todos y un saludo para todos. Bueno, vamos a conocer un poquito de Manolo, porque este hombre, Manolo del Bombo, bueno, es fiel hincha del Valencia Club de Fútbol y el alma mater de la selección española allá por donde va. Un prestigio que seguro llevará a gala usted, ¿no? Pues sí, estoy muy contento. Bueno, cogí un bombo hace 43 años, empecé a animar, yo soy manchego, soy de San Carlos del Valle, provincia de Ciudad Real, y a los 5 años nos trasladamos a Huesca, que es donde he vivido siempre, y cogí un bombo una vez en Huesca, hace 43 años, como digo, yo animaba a la Sociedad Deportiva Huesca, el Real Zaragoza, el Barbastro, un montón, y luego me empecé con la selección española, lo cual estoy muy contento de seguir. Ya ves, 7 mundiales que llevo y muy contento. Y sin lugar a duda que el momento, bueno, pues más estelar sea esta Eurocopa pasada en la que España se proclamaba campeona de Europa, ¿no? Pues sí, yo me he puesto muy contento porque ya digo, yo ya estaba muy acostumbrado a perder. Yo me he alegrado muchísimo por parte mía, pero más me he alegrado por toda la afición española que se lo merecía. Y curiosamente, mañana mismo usted viaja hasta la misma tierra en la que España se proclamaba campeona, también con algo relacionado con el mundo del fútbol que me gustaría que nos comentara. Bueno, pues vino aquí un señor de Viena, bueno, de un país de al lado de Viena, y me dijo si yo querría ir a animar un partido que tienen, y me dijeron que si podía llevar los músicos, ¿no? Entonces, pues he hecho un esfuerzo porque mañana, bueno, el sábado juega aquí en Valencia y yo no voy a estar en el bar, ¿no? Pero salimos mañana por la mañana, dirección Barcelona, cogemos el avión por la tarde y nos vamos dirección a Viena. Una vez leí, Manolo, que el mundo del fútbol en España tiene tres grandes nombres propios que van unidos a su historia. Uno, el nombre de la afición española. Otro, el nombre de Naranjito. Y el otro es el de Manolo del Bombo. Qué importante ha sido usted dentro del fútbol español, ¿verdad? Bueno, pues yo estoy muy contento, que la afición me quiere mucho en todos los sitios, tengo que decir, todo España y casi todo el mundo. Tengo que decir que toda la gente que viene a Valencia en fiestas, en partidos, juegan en Benidorm, juegan en Villarreal, juegan en cualquier estadio y pasan por Valencia y me visitan, lo cual estoy muy agradecido de representar a un país como es España. Estoy muy contento, por gracias a toda la afición española y a toda la prensa de todo el mundo, que se porta muy bien conmigo. Manolo, los presidentes que tenemos aquí de las distintas peñas, bueno, pues lógicamente alguno de ellos sí querrá dedicarle también unas palabras, hacerle alguna pregunta, y si le parece bien vamos a empezar por Francisco Mañas, que es el presidente de la Peña Athletic Club de Bilbao de Bailén. Muy bien. Sí, muy buenas noches, Manolo. Hola, buenas noches, ¿qué tal, amigo? Pues nada, encantado, mucho gusto estar aquí esta noche hablando contigo. Y mira, quería hacerte una preguntilla. Sí. Porque bueno, una curiosidad. En primer lugar, los felicito por llegar a la final de la Copa del Rey. Muchísimas gracias, muchas gracias. La curiosidad que, bueno, tuve la oportunidad de conocerte personalmente en Córdoba, en un partido España-Japón, España-China. Y bueno, ahí quise preguntártelo, pero estaba ahí tan rodeado de gente, con tantos cánticos, que no tuve la oportunidad. Y ahora, esta noche, me voy a quedar, voy a poder dormir tranquilo porque te voy a poder preguntar eso. Tú siempre con una camiseta, la camiseta roja de nuestra selección española, la cachiporra y el bombo, venga a animar, y bueno. Y eso de la chapela. Sí, bueno. Tú eras manchego, del Valencia, ¿cómo que? Explícame eso de la chapela. Pues sí, pues hace 43 años, pues cogí el bombo, cogí la boina esta, la chapela, y ya, claro, ya no puedo cambiar, ¿no? La gente se cree que soy vasco por lo de la boina, ¿no? Pero no, soy manchego, aragonés y valenciano, bueno, más bien español. Exactamente. Y se me ocurrió aquel día y claro, ya no puedo cambiar de la boina, ¿no? La chapela. Pues te he dicho que la lleves muchísimos años, animando siempre por ahí a nuestros colores, y ojalá que puedas disfrutar de más mundiales, más de Eurocopa, siendo campeones. Muchas gracias. A mí me gustaría retirarme con 12 mundiales, llevo 7 mundiales, tengo 60 años, me faltan 17 años, 16 para 4 mundiales, el próximo es en Sudáfrica, y yo creo que a los 77 años ya me jubilaré. Colgará el bombo, ¿no? Exactamente. Francisco Martínez Campos, también presidente de la Peña Bética Bailenense, también quiere hablar con usted. Buenas noches, Manolo. Hola, amigo, buenas noches. Mira, yo es que tengo, siempre me he preguntado, que siempre acompaña a la selección, y yo mi pregunta es muy simple. Si esta, si estos viajes y que se desplaza con la selección, que si te cuesta a ti los dineros, o la selección o la federación te apoya en algo. No, bueno, yo estoy muy agradecido a la Federación Española. La Federación Española lo que hace, cuando es un partido de 2 días, lo que no me cobra es el avión y el hotel. Pero cierro mi negocio, me desplazo a Madrid y todo eso corre por mi cuenta, ¿no? Ya digo, cualquier persona ir con la Selección Española pagaría, ¿no? Claro. Esa es la pregunta que hace muchísima gente, que yo voy todo pagado y tal, ¿no? Claro, esa es mi pregunta, porque si mal no recuerdo, creo que te han albado allí al lado del estadio del Valencia, ¿no? Efectivamente. Yo, fíjate, ahora, por ejemplo, yo en Valencia ya no voy al fútbol hace 2 años, porque yo llevo 26 años en Valencia, yo he llevado 10 músicos invitados por mí a comer. Bueno, al fútbol entrábamos gratis, pero yo les invitaba a comer o a cenar. Fuimos a la final de la Champions a Italia. Yo invito a 5 músicos y los músicos se pagan el viaje en autobús y yo compro 5 entradas. Yo llego a Italia y faltan 2. Pero yo le podía haber dicho al presidente si me daba las 2, ¿no? Sí, le podía haber pedido 5. Y me cobró 20.000 pesetas de las 2 entradas. Y ahora he dejado de ir a Valencia. Que ya, que se merece que le pague un poquito. Nada. Yo no quiero nada. Yo con que tengan algún detalle o que sepan agradecerlo. Lo único que le agradece es la afición, que yo, si toco el bombo, es por la afición española. Y me moriré así, con el bombo en la mano. Pues muchas gracias, ¿eh? Y un saludo, un abrazo. Venga, un pal Betis, ¿eh? Un pal Betis, vamos ahí que lo necesitamos mucho. Venga, a ver si nos echa una manecica, quien sea, hombre. Venga, un abrazo. A ver si te vienes por aquí con el bombo y también le ha dado los ánimos un poquillo, que últimamente está flojillo. Algún día iré por ahí. Venga, un abrazo. Venga, gracias, hombre. Manolo, mira, soy Miguel Sánchez, soy el concejal de Turismo y Deporte aquí del Ayuntamiento. Y bueno, felicitarte. Yo creo que tengo el primer recuerdo de ti, me parece que es del Mundial del 82, ¿no? Sí. Fue precisamente ahí ya cuando te diste a conocer, o cuando por lo menos yo tengo la primera imagen en mi memoria de cuando aparecía. Sí, bueno, yo con la selección española, el primer viaje que hice fue en el año 79 a Chipre. Ganamos, teníamos que ganar para clasificarnos, no sé, en un Mundial o otro, y ganamos 1-3 allá en Chipre. Pero bueno, yo más que nada eso comentarte. Mi primera imagen de ti era ahí en el Mundial del 82. Desafortunadamente aquel Mundial, pues bueno, todos recordamos lo que ocurrió. Pero bueno, ahí fue donde te diste a conocer, y a partir de ahí no creo que no has fallado ningún partido en la selección, y sobre todo a ningún Mundial a raíz de esa fecha. Y además eres el alma mater y quien anima, y también cuando ha estado la selección en Sevilla, pues bueno, quien ha estado animando al público a que vayan animando a los jugadores. Yo desde aquí te agradezco y te doy las gracias como aficionado, como espectador, por lo que influye y por lo que significa. Yo de verdad te agradezco y te doy las gracias. Vale, muchas gracias, un saludo para todos, para usted y para todo Eilen. Bueno, Manolo, ya para terminar, una última pregunta del presidente de la Peña del Madrid y ya sí es verdad que ponemos el punto y final con usted. Muy bien. Reyes. Manolo. Buenas noches. Muy tal? Buenas noches. Encantado de oírte. Mala semana llevamos, ¿eh? Mala no, pero... Yo lo he sentido muchísimo porque tengo buenos amigos futbolistas en Madrid y buenos aficionados en Madrid. Pues lo he sentido muchísimo. Nosotros no lo hemos sentido mal, lo hemos sentido peor. Sí. Solamente le voy a hacer una pregunta, muy cortita. Dígame. Yo quisiera saber si usted puede haber otra persona como Manolo para poder, para el día de mañana, cuando ya no esté usted, que pueda llegar a hacer lo mismo o parecido a usted. Pues hombre, me gustaría que saliese alguno, ¿no? Es difícil porque, no sé, hay que tener muy buen carácter, hay que ser, aguantar muchísimo. Bueno, pero yo creo que puede salir cualquier aficionado como yo, ¿no? Pero ya digo, yo voy a todos los campos de todo el mundo, en todos los sitios hay bombos ahora, lo cual ellos agradecen, bueno, se ponen muy contentos de saludarme, ¿no? Pero es fácil que pueda salir alguno, alguna vez, no lo sé. Pues muchísimas gracias. Vale, un abrazo. Encantado. Manolo del Bombo, gracias por estar con nosotros en Radio Municipal de Bailén. Ha sido un placer poder tenerlo y que todo Bailén haya disfrutado con su presencia vía telefónica durante unos minutos. Que ese bombo nunca se apague. Muchas gracias, un abrazo para todos y cuando vaya para Sevilla pasaré por Bailén a saludaros. Pues muchísimas gracias. Hasta siempre, Manolo. Gracias. Hasta luego. Dios. Capdevila, Sena entre líneas. Qué bien toca para Xavi. Xavi para Torres. Qué buena pelota la han puesto a Torres. La pelea a Torres. ¡Sena Torres! Español, gol de España, gol de Fernando Torres. España 1, Alemania 0. España está ganando la Eurocopa, banquillo español. Bueno, es exaltación, una alegría tremenda en el banquillo, gesto de rabia de Luis Aragonés. Se fueron todos los jugadores a por Fernando Torres, un futbolista que quizá no ha sido el que más haya brillado en la selección española hasta el momento y que a lo mejor lo estaba reservando para el gran momento de la final. ¡España por delante! Oh. El himno nacional de una selección que ha cambiado la historia en este año 2008. El himno nacional de España. ¡Ahí va! Orgulloso de ser español y orgulloso de que con este himno y con este gol de Torres, bueno, pues todas las aficiones de España se unificaron en una, reflejándose en la bandera española, ¿no? Supongo que estaréis conmigo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, que lo más bonito, ¿no? Que todas las aficiones, pues, primero se rijan por esos colores, los primordiales, los principales, y luego después detrás, pues, bueno, los que haya. Ahí, como decía Manolo Lama en la retransmisión, se sentía uno orgulloso de ser español, efectivamente. En esos momentos, cuando te das cuenta y cuando se te pone la carne de gallina y te identificas más claramente con la selección española. Así que creo que además con el juego que desarrollaron la pasada Eurocopa, a ver si tenemos la suerte en el próximo Mundial de bueno, de hacer por lo menos parecido el papel. Lo mínimo. Bueno, yo con el permiso de todos vosotros quisiera, bueno, pues agradecer a una persona que está aquí en esta mesa con nosotros, y es, bueno, pues a nuestro amigo Francisco Mañas, ¿no? Y le voy a contar por qué. Porque, bueno, parte de este éxito que hemos tenido en este programa, bueno, pues también se lo debemos a Paco, ¿no? En el sentido de que, bueno, el listín telefónico que tiene Paco Mañas es impresionante. Impresionante, y prácticamente yo podría decir que el 50%, Paco, para equilibrar la balanza de los contactos que han intervenido cada semana, independientemente de cuál fuera la peña que nos visitara, bueno, pues se lo debemos a Paco, ¿no? Yo tengo que estar eternamente agradecido, porque había momentos que me veía entre la espada y la pared, y este mundo es muy complicado, te suelen fallar a última hora, y bueno, siempre tenía yo a mi ángel de la guarda, que era Paco, y Paco me facilitaba esos teléfonos, porque lo que sí tenía claro es, Paco, es que ninguna peña se iba a quedar sin un representante del propio club en cada programa. Eso hay que merecérselo a Paco, y yo creo que de aquí, pues, Paco, un chapó para ti, y verdaderamente porque seguro que muchos de los presidentes que están aquí hoy compartirán enseguida conmigo, ¿no? Yo la verdad que bueno, me ha dejado un poco, no me merezco tampoco, desde siempre esta idea que tú tuviste, pues me ilusionó, porque ya llevo yo también hace muchos años, tenía pensamientos de intentar unir estas aficiones que estábamos aquí en Baileno. Surgieron unos problemas y tuve que dejarlo un poco de lado, esperar quizás pues tiempos mejores, en fin. Y bueno, ahora he visto esa oportunidad, me he ilusionado tanto con el programa, la verdad que bueno, ya he visto, puesto a disposición de lo que hiciera falta, que todas las peñas estuviésemos pues lo más altamente posible representadas por jugadores emblemáticos de cada uno de nuestros clubes. No sé si alguno de ellos quiere, supongo que querrá comentar algo, decirte algo, bueno, pues pueden intervenir. Paco. Hombre, pues que la verdad que si ha colaborado, pues yo le agradezco mucho, en nombre de la Peña del Betis de Bailé, que por mediación de él, que se han puesto en contacto con nosotros, jugadores. Uh-huh. Bueno, y eso siempre de agradecer, ¿no? Y el que siempre el agradecido es como se suele decir. Yo, la peña, yo te lo agradezco que por parte tuya se haya puesto en contacto los jugadores con nosotros. Bueno, y que quieres que te diga, que, uh-huh, que me alegro mucho. Muchas gracias. Y que te muchas doy gracias. Las gracias, hombre. Gracias. Bueno, yo agradecerte también en nombre de toda la peña por lo que has hecho, ya no por mí, por todos, ¿no? Y agradecértelo de corazón, que ante todo ha sido persona, y que luego, pues, cada uno tenemos nuestro instinto por los colores, pero eso es distinto. Que has sido persona, que has colaborado, y que yo te lo agradezco personalmente. Está emocionado, Paco, aquí. Sí, un poco emocionado, la verdad. No. Yo quisiera decir a Paco que muchas gracias por el esfuerzo prestado para poder recabar toda esa información, todos esos contactos a nivel telefónico, y me consta que Paco, hombre, porque también la Peña del Bilbao es la más antigua. Pero no solamente porque sea la más antigua, sino que hace falta mucho esfuerzo, mucha recabación de datos, y yo sé y me consta que él se ha esforzado y por eso tiene ese logro de esos números de teléfono para ponernos en contacto con todo el mundo. Gracias, Paco. Gracias a vosotros. Yo también te voy a decir algo, Paco, que quizá quisiera que siempre siguiera así. Porque cuando se hace una cosa con toda la buena fe del mundo, lo mejor que tiene una persona y se lo presta a los demás es lo más bueno que hay en esta vida. Y yo también te doy muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Juan, ¿no? Sí, lo mismo, lo que los compañeros de las demás peñas, darles las gracias. Y más si cabe, porque los demás clubes siempre tienen más apoyo en este sentido. Yo se lo comenté a Pedro lo complicado que era tan siquiera contactar con el Real Madrid para cualquier petición, para cualquier cosa, y cuando, bueno, no sabíamos nada, cuando hablamos con Paco Bullo y hablamos con Zoco, pues la verdad es que muchísimo mérito el poder conseguir a estas personas o cualquier otra, porque ya digo que con el Madrid es muy complicado contactar y conseguir todos estos temas, y sí, darle las gracias por todo esto. Sí, sí, pero también la verdad que ha sido una cosa al 50% también, ¿eh? tampoco volto a las calles. Para mí que Pedro tiene pues la suya, aquí tenemos creo que a un futuro comentarista deportivo, creo que sí, se está labrando un futuro de verdad espléndido, impresionante. La idea hasta que le surgen con esa forma de expresarse también, lo mismo. Creo que en breves años vamos a poder disfrutar de Pedro en Onda, no sé, Onda Baile, vamos. Radio Municipal. En el Radio Municipal. Y en la información deportiva. Exactamente, la información deportiva en general. Bueno, pues ya llega el momento de despedirnos, así que bueno, pues agradecer una vez más que hayáis estado aquí con nosotros. Y bueno, pues valoración, Miguel, de este programa. Yo te lo he comentado al inicio, es una valoración muy positiva, fue una idea muy buena, y creo que esto, pues lo mismo de antes, se debería de seguir haciendo anualmente. Pues programas de este tipo son los que abren a la gente el mundo interior de cada uno de las peñas, como decíamos antes, que cada uno somos de nuestro equipo, pero que al fin y al cabo lo que importa es la relación entre los demás, que la rivalidad deportiva sea una cosa, pero que luego la relación entre los demás, que no lleguemos al insulto, en fin, muchas veces nos exacerbamos, nos ponemos alterados al ver un partido, pero que una vez que termina el partido ya se olvida todo, como siempre se dice, jugando dentro del terreno de juego se queda, y cuando salimos pues ya se olvida. Entonces, darte las gracias a ti personalmente, porque creo que, como dicen ellos, ha sido una idea magnífica el reunirnos a todos y el reunirlos a ellos, sobre todo en una misma mesa, que puedan intercambiar ideas, el que se sientan protagonistas durante un jueves, durante una hora y cuarto, hora y media, expresando sus cosas, el poder escuchar, porque bueno, de primera mano, pues a Paco Bullo, a Zoco, a Gárate, a Pachi, a Julio Salinas, creo que bueno, que también esa oportunidad, pues gracias a ti y sobre todo a Paco, pues se ha ofrecido esa oportunidad de escucharlo e incluso de conversar con ellos, pues también ha sido una oportunidad muy, muy importante. Y bueno, sobre todo darte las gracias como concejal en invitarme y estar aquí con vosotros. Por supuesto. Como Paco Mañas tiene un minuto, voy a ceder un minuto a cada uno, porque Paco quiere hacer un agradecimiento especial. Bueno, pues creo que es lógico que ceder un minuto a cada uno para terminar ya si el programa. Y bueno, Paco, en esta ocasión empieza tú primero. Bueno, pues sí, la verdad que quiero dedicar un minuto, ¿no? Y porque desde aquí, desde estos micrófonos, quiero enviar un abrazo a la familia de don Felipe Cabrera Lerma, el socio número uno, fallecido en días pasados. Decirle que su recuerdo va a perdurar con nosotros en el tiempo, en esta familia rojiblanca, a la que ha pertenecido desde el año 1966, fue uno de los socios fundadores, ya que siempre ha sido una persona muy respetada y sobre todo muy querida en nuestra peña. De aquí un fuerte abrazo a toda la familia. A Lorencito, como quiero seguir dándole ánimo a que siga con su bicicleta, siga haciendo ese deporte. Con su camiseta de Yule. Con su camiseta de Yule, paseando por ahí, también con la firma estampada de muchísimos jugadores del Atleti. Y bueno, y eso, que tenga mucha salud, siga practicando ese deporte, para que me siga contando esas alineaciones de los años 40 y 50 que se sabe de carrerilla. Venga, un abrazo para ti, Lore. Y bueno, un agradecimiento también a todos los miembros de mi junta directiva, porque la verdad, están ahí siempre al pie del cañón. Siempre puedo contar con el apoyo de ellos en todas las ideas y en todas las cosas que organizamos en la peña. Estáis ahí pues conmigo los 365 días del año, para lo que siempre haga falta de pronto. En fin, muchas gracias a vosotros desde aquí, hoy que no me acompañáis, sino que me estáis oyendo a través de la radio. Ya lo sabéis, gracias compañeros, y que sigamos muchísimos años juntos. Y también quiero dar un agradecimiento a todos los componentes de la Radio Municipal de Bailén, y claro, muy especialmente al creador de la maravillosa idea esta que de la que estamos hoy aquí hablando, ¿no? A ti, Pedro, muchísimas gracias por dar pistoletazo de salida. Pues para que las peñas de Bailén estamos desde este mismo momento en adelante, y que sea por muchísimos años, pues hermanadas, como he dicho antes, independientemente de los colores y sentimientos que tengamos cada uno. Y un agradecimiento muy especial a una persona, perdón, que está hinchada de peña. Y como dice muchas veces, hasta la coronilla de la peña, y peña, y más peña. Llevar el timón de una peña es relativamente fácil, y para mí es mucho más fácil, porque como ya he dicho antes, tengo una directiva que trabaja de verdad y muy bien. Pero la que peña quita mucho tiempo, amigos y amistades, y sobre todo a la familia. Quiero y deseo agradecer públicamente y a través de estos micrófonos el aguante, el sacrificio que hace por mí en algunos actos de la peña, la paciencia que tiene conmigo en muchos viajes a Bilbao, donde ve que me desvelo por los que viajan con nosotros. Y ello hace y impide que podamos disfrutar los dos juntos realmente de esos viajes. Me siento un ser privilegiado por compartir mi vida con esta persona, no otra que mi esposa. Muchas gracias y un millón de veces gracias por todo tu apoyo. Desde aquí, a través de las ondas, que esta noche vuelan por mi patria chica de Bailén, un beso, Lali. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues, igual que Paco tiene su tiempo, yo creo que alguno de vosotros también. Ha vuelto a dejar la peña de Bilbao, pero mira. Juan, rompe todo el hielo, Juan, venga. Bueno, pues yo creo que está todo dicho. Da las gracias a la radio municipal porque nos ha dado la oportunidad de darnos a conocer a todas las peñas, de conocernos los presidentes, que de algunos solamente, como se suele decir, el hola y adiós y poco más. Y anima desde aquí pues a lo que hemos estado hablando con Miguel, de hacer la jornada esta de convivencia con todas las demás peñas, que no seamos nosotros únicos y que todos los demás componentes de las peñas pues podamos echar un día bueno. ¿Allá? Pues yo, pues lo mismo de siempre. Que, a ver, ¿qué voy a decir? Que me alegro muchísimo de estar aquí, que ojalá estemos muchísimos años, que siempre, que no, cuando nos veamos como amigos y no como enemigos, y que te doy las gracias a ti, como he dicho, como de antes, a Paco, y Miguel, la primera vez que he hablado yo con él, también me alegro mucho, y ojalá y sigamos así, y donde nos veamos podamos cambiar de impresiones. Porque es lo que yo más deseo en esta vida. Bueno, Tomás, tú también tienes algo que comentar, ¿no? Bueno, pues yo sí tenía aquí un pequeño párrafo que dedicar. En nombre de la Peña del Atlético de Madrid y en el mío propio, dar las gracias, al igual que mis compañeros aquí presentes, a este medio de comunicación, por brindarnos sus instalaciones para expresarnos y a poner nuestros sentimientos futbolísticos, deportivos y humanos. Creo que con este tipo de programas tan a menos conseguimos ser más sociables y tolerantes, siempre respetando la idea y los sentimientos de los demás. Quiero también agradecer al equipo técnico y humano de esta emisora el trato recibido por todos ellos, guiándonos con su profesionalidad para el buen funcionamiento del programa. Ah, Pedro, se me olvidaba. No se me podía olvidar el regalo tan sorprendente que me hiciste al ponerme en contacto con mi ídolo José Luis Gárate. Nunca lo olvidaré. Sigue tal y como eres. No cambies. Gracias a todos, a Upa Atleti. Y quisiera hacerte entrega de la peña y el mío propio de la insignia de la peña del Atlético Madrid de Bailén, Pedro. Pues muchísimas gracias. Para mí va a ser un honor tener este pin. Bueno, que para mí dice mucho, ¿no? Porque veo que el esfuerzo que se ha realizado aquí semana tras semana junto con el de mis compañeros, bueno, pues ha merecido la pena. Lógicamente yo lo he hecho desinteresadamente, únicamente simple, por el simple hecho de acercar el deporte desde otro punto de vista. Y bueno, yo de verdad transmítele a la peña del Atlético de Madrid mi agradecimiento, ¿no? Por este obsequio que me ha mostrado, que aunque es pequeño, para mí es muy grande, y lógicamente aquí cabemos todos mis compañeros que hemos hecho posible el desarrollo semana tras semana de este programa Nuestra España. Tomás, muchísimas gracias, de verdad. Claro. Bueno, Manoli, tú para terminar ya. Bueno, agradecerte a ti. ¿Quién es la última que queda? Bueno, pues agradecerte a ti personalmente pues por el programa que has realizado, agradecerle a los demás presidentes de la peña el programa pues tan bueno que hicieron, y agradecer pues a la peña barcelonista pues por acogerme y depositar su confianza en mí, ¿no? Y pues nada, decirles que voy a seguir luchando pues para que la peña siga conforme va, que ellos saben que no fallo ni un jueves aunque soy mujer que nada, que yo estoy para lo que necesiten ellos y los demás presidentes de las peñas, pues si tengo que ayudarle en algo. ¿Lo has dicho que era Paco? Sí, bueno, yo ya decir poco porque todo se ha dicho. Aquí el amigo Paco lo ha dicho todo. y aquí el amigo Tomás también. Bueno, pues yo decirlo simplemente a los presidentes que estáis aquí, que esto que no caiga en saco roto. Que lo mismo que hablamos juntos aquí, que a ver si puede ser que nos juntemos sin que la radio nos llame, que nos juntemos y que, bueno, y que contemos unos con otros para las cosas y cuando vayamos a hacer algo, pues oye, ¿qué os parece esto? Y lo que hemos hablado antes, que siga para adelante. Desde aquí hemos puesto la primera piedra y lógicamente ya el día a día... Que no caiga esto en saco roto. Bueno, y ya, como bien dice, dar las gracias a la radio porque la verdad que se ha estado portando muy bien con nosotros y pasar la primera vez, como dice, ¿qué? Hemos cortado orejas. Sobresaliente, sobresaliente para todos. Al principio decía que esto era un punto y aparte y digo que era un punto y aparte porque nuestras peñas acaba aquí, en la radio municipal de Bailén. Pero bueno, va a seguir su andadura y lo vamos a trasladar al mundo de la televisión. Lo vamos a hacer en Onda Bailén Televisión y será a partir del próximo 26 de este mes. Lógicamente, bueno, la radio es totalmente distinta a la televisión. Vamos a tener que enfocarlo de otra manera porque todo aquel que haya escuchado este programa y le haya encantado, bueno, no podemos luego defraudarlo en televisión, ¿no? Tanto como para el que lo haya escuchado como para el que no lo haya escuchado y haya oído que este programa, bueno, pues ha sido exitoso, ¿no? Así es que a partir del próximo 26 de marzo empezará nuestras peñas en Onda Bailén Televisión. Y bien dicho ya esto, ahora hay que poner ya así el punto final. Agradecer, bueno, pues como no, a nuestro patrocinador Pintura Sanabria, a Bailén Digital por la colaboración de la mano de su moderador José Luis López Fruto, que semana tras semana ha colgado todos nuestros programas y que a partir de mañana viernes por la tarde, bueno, pues lógicamente este programa, al igual que el resto de programas que hemos emitido, están íntegramente junto con sus fotos para que puedan todos aquellos usuarios puedan verlo y consultarlo. Y como no, lógicamente a todas las peñas una a una que han pasado por aquí semana tras semana acercándonos toda su historia. Nosotros nos marchamos, bueno, pues con ese momento de reconocimiento, en este caso la Peña de Bilbao, porque durante todo el programa hemos puesto fragmentos de cada una de las peñas que daba la de Bilbao. Nos vamos a despedir con ese fragmento y simplemente, bueno, pues agradecerle la atención prestada. Saludos de Marta Fernández, que estuvo incansablemente en la producción del programa rescatando verdaderos tesoros cada semana, de Gemanés, que estuvo al control, y de José Bordal, que estuvo en el sonido técnico. No olviden esto nunca. Cada peña guarda un tesoro. Entren y compruébenlo, porque su tesoro está en el calor humano de cada una de sus gentes. Saludos de Pedro Soria, queden con Dios y buenas noches. Le dejamos con ese fragmento dedicado a la Leti Bilbao. Encuentra la experiencia de Pinturas Sanabria, antes Pinturas Luima. Con más de 25 años en el mercado, en la fabricación de pinturas plásticas, al agua, pastas y cal. Ahora en Bailén, en el polígono El Cruce, calle Cañada Isabel, parcela 49, teléfono 953-67-2143. Y en La Carolina, avenida de las Huertas 23, teléfono 953-68-1681. Pintura Sanabria es distribuidor de las marcas Isabel, Valentine y Titan Lux, disponiendo de una gama de más de 10.000 colores a la carta para decorar su hogar.